Desde la Plaza Echaurren para la Red de Medios de los Pueblos a través de la Radio Placeres de Valparaíso, estamos preguntándole a las personas de qué manera ollas comunas y ocupación del espacio público aportan a las luchas en los territorios. Hola, bueno, desde mi punto de vista personal, creo que esta instancia de la olla comuna como una aporta porque en las luchas también no hay que olvidar que es una lucha contra el patriarcado capitalista extractivista. Y como muchos sabemos, el patriarcado extractivista arrasa con todas las cuerpas, los cuerpes y los cuerpos que son no binarios y que no son heterosexuales ni hegemónicos. Entonces, sobre todo aporta la visibilidad o visibilización de los otros que habitamos estas otras posturas. Entonces, y también porque aquí mismo se forma el diálogo, la conversación a través de un rico plato, siempre vegano, actividades. Hoy día tenemos taller de capuchas, muy importante para no ser identificado por los pacos ni los milicos en la lucha. Así que sí, obviamente que es una instancia y que aúna, que la gente dice, bueno, si los cabros pueden estar organizados cualquiera en tu territorio. Así que yo creo que sí, que desde ahí un gran aporte y nosotros como, no sé cómo decirlo ya, como la disidencia se podría decir, también nos mantiene a nosotros organizados y cuidarnos entre nosotros, porque digamos que estamos en un tiempo de represión extrema, donde la gente está desapareciendo, está siendo asesinada, entonces mejor conocernos y estar atentos los unos a los otros. Muchas gracias, Mani.